Tsukimuki era una princesa japonesa. Vivía en la ciudad de Tsukio hace como 2000 años, 3 meses y media hora. En esa época, las princesas todo lo que tenían que hacer era quedarse quietitas. Nada de ayudarle a la mamá a secar los platos, nada de hacer mandados, nada de bailar con abanico, nada de tomar naranjada con pajita. Ni siquiera ir a la escuela, ni siquiera sonarse la nariz, ni siquiera pelar una ciruela, ni siquiera cazar una lombriz. Nada, nada, nada. Todo lo hacían los sirvientes del palacio. Vestirla, peinarla, estornudar por ella, abanicarla, pelarle las ciruelas. ¿Cómo se aburría la pobre Tsukimuki? Una tarde estaba como siempre, sentada en el jardín papando moscas, cuando apareció una enorme mariposa de todos los colores. Y la mariposa revoloteaba, y la pobre Tsukimuki la miraba de reojo, porque no le estaba permitido mover la cabeza. ¡Qué linda mariposapa! Murmuró al fin Tsukimuki en correcto japonés. Y la mariposa contestó también en correctísimo japonés. ¡Qué linda princesa! ¿Cómo me gustaría jugar a la mancha con usted, princesa? No, popopedopo, le contestó la princesa en japonés. ¿Cómo me gustaría jugar a las escondidas, entonces? No, popopedopo, volvió a responder la princesa haciendo pucheros. ¿Cómo me gustaría bailar con usted, princesa? Insistió la mariposa. Eso tampoco, popopedopo, contestó la pobre princesa. Y la mariposa, ya un poco impaciente, le preguntó. ¿Por qué usted no puede hacer nada? Porque mi papá, el emperador, dice que si una princesa no se queda quieta, quieta, quieta como una galleta, en el imperio habrá una pataleta. ¿Y eso por qué? Porque sí, Pi. Porque las princesas del Japón-pom debemos estar quietitas sin hacer nada. Si no, no seríamos princesas. Seríamos mucamas, colegialas, bailarinas o dentistas. ¿Entiendes? Entiendo, pero escápese un ratito y juguemos. He venido volando de muy lejos nada más que para jugar con usted. En mi isla todo el mundo me hablaba de su belleza. A la princesa le gustó la idea y decidió por una vez desobedecer a su papá. Salió a correr y bailar por el jardín con la mariposa. En eso se asomó el emperador al balcón y al no ver a su hija, armó un escándalo de mil demonios. ¿Dónde está la princesa? Chilló. Y llegaron todos sus sirvientes, sus soldados, sus vigilantes, sus cocineros, sus lustrabotas y sus tías para ver qué le pasaba. ¡Vayan todos y todas a buscar a la princesa! Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Y ellos salieron todos y todas corriendo y el emperador se quedó solo en el salón. ¿Dónde estará la princesa? Repitió. Y oyó una voz que respondía a sus espaldas. La princesa está de jarana donde se le da la gana. El emperador se dio vuelta furioso y no vio a nadie. Miró un poquito mejor y no vio a nadie. Se puso 3 pares de anteojos y entonces sí vio a alguien. Vio una mariposota sentada en su propio trono. ¿Quién eres? Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Y agarró un matamoscas dispuesto a aplastar a la insolente mariposa, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la mariposa tuvo la ocurrencia de transformarse inmediatamente en un príncipe. Un príncipe buen mozo. simpático, inteligente, gordito, estudioso, valiente y con bigotito. El emperador casi se desmaya de rabia y de susto. ¿Qué quieres? Le preguntó al príncipe con voz de trueno y ojos de relámpago. ¡Casarme con la princesa! Dijo el príncipe valientemente. ¿Pero de dónde diablos has salido con esas pretensiones? Me metí en tu jardín en forma de mariposa. Dijo el príncipe. Y la princesa jugó y bailó conmigo. Fue feliz por primera vez en su vida y ahora nos queremos casar. No lo permitiré. Rugió el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Si no lo permites, te declaro la guerra. Dijo el príncipe sacando la espada. ¡Servidores! ¡Vigilantes! ¡Tías! Llamó el emperador. Y todas entraron corriendo. Pero al ver al príncipe empuñando la espada, se pegaron un susto terrible. A todo esto, la princesa Tsukimuki espiaba por la ventana. ¡Echen a este príncipe insolente de mi palacio! Ordenó el emperador con voz de trueno y ojos de relámpago. Pero el príncipe no se iba a dejar echar así nomás. Peleó valientemente contra todos y todas. Y los lustrabotas escaparon por una ventana. Las tías se escondieron aterradas debajo de la alfombra. Y los vigilantes se treparon a la lámpara. Cuando el príncipe les hubo vencido, preguntó al emperador. ¿Me deja casar con su hija? ¿Sí o no? Está bien. Dijo el emperador con voz de laucha y ojos de lauchita. Cásate, siempre que la princesa no se oponga. El príncipe fue hasta la ventana y preguntó a la princesa. ¿Quieres casarte conmigo, princesa Tsukimuki? ¡Sipi! Contestó la princesa entusiasmada. Y así fue como la princesa dejó de estar quietita y se casó con el príncipe Kinoto Fukazuka. Les dos llegaron al templo en monopatín y dieron una fiesta en el jardín. Una fiesta que duró 10 días y un enorme chupetín. Y así acaba, como ves, este cuento japonés. Fin. Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukazuka, de María Elena Walsh. Con la participación de Daniela Gritini como la princesa Tsukimuki. Pablo Vicente como el príncipe Kinoto Fukazuka. Y Hernán Palma como el emperador. Para conocer más historias, búscanos en Instagram como Tribu de Papel. el cuerpo con gran esmero y preocupación. Usa botas de cuero y como le gusta su medallón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Yeah, yeah. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Vas a ver la televisión. Tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Como cada lunes que vamos arrancando en cámara lenta, sumando voces a lo largo del programa y de los próximos programas, hoy decidimos comenzar con la voz de Viole, una hermosísima compañera de este programa que nos ha acompañado muy fuerte durante la pandemia con sus cuentos y que cada tanto los lunes la volvemos a escuchar y a compartir con ustedes para primero pensar que hay futuro, ¿no? Una idea de para ir después de un domingo devastador, movilizador, que da un poco de fiaca y pereza arrancar la semana, escuchar la voz de las infancias, escuchar cuentos que nos dan un poco de fantasía, magia, territorios posibles intergalácticos y llenos de fantasía, parece como un descanso, un escape. Y para quienes están del otro lado y les gustó, busquen en Tribu de Papel, que hay un montón de cuentos, recomendaciones, lecturas pensado para infancias, y también pueden meterse en Radio Tacatún y escuchar las producciones sonoras que hace un grupito de pibis acá en nuestra casita con parlantes y que se difunde a veces en vivo y otras veces es grabado todos los domingos a las 12 del mediodía. Con esta misma idea de que hay futuro y está, ya no nos depende, Mary, ya no tienen que ver con nosotras. Vamos a confiar en que les más chiquitines tienen la receta de por dónde es el camino. Así, con esa fuerza y esa fantasía, un poquito de magia e inocencia, vamos a comenzar este territorio posible. No me sale pensar de lo transpirada que estoy. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de noviembre y si la transpiración no nos deja pensar, prepárate porque en la ciudad de Buenos Aires en este momento el servicio meteorológico indica que hacen 20 grados 4. Sin embargo, la máxima será de 27 grados para el día de hoy, la humedad del 69%. La presión 1019 hectopascales, con lo cual indica que va a estar lindo, agradable, pero para el mediodía, calor, calor. Los delfines que están un poquito escondidos están azules, radiantes, en sintonía con el servicio meteorológico que, aunque desfinanciado, hoy bastante preciso. En este territorio posible vamos a estar hasta las 11 de la mañana en vivo en la tribu. Y nos vamos a meter con una nueva carta de las producciones de Miel de Arcilla. En este conjunto de correspondencia titulada Querida Mía, llegamos a la carta número 10. Nos quedan dos, con lo cual no terminamos el mes, Mary. No llegamos a terminar el mes. Podemos escribir una entre nosotras y compartirla para el último lunes de noviembre. Y luego escucha, nos vamos a ir a la jodita, al erotismo y a la trasnoche. Vamos a charlar con Azul, una de las creadoras de las Sexum. Y escuchamos a Montarosa haciéndonos vi pasar. Le mandamos un beso y un abrazo que siempre, siempre nos está acompañando del otro lado. Buen día. Lo que querés saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Arrancamos con una de la semana pasada solo para insistir que Aceiteros rompió el cepo paritario con un mega salario. Mientras el gobierno de ultraderecha avanza con su ofensiva antiobrera y ajusta las tuercas del cepo sobre las paritarias, las dos organizaciones gremiales que representan a los trabajadores aceiteros del país, la Federación Nacional y el Sindicato de San Lorenzo, cerraron la semana pasada un acuerdo que lleva el salario inicial arriba de los 2 millones de pesos para el mes en curso y, sin embargo, para enero del 2026 se iría a 2 millones 300.000. El acuerdo también contempla un bono de 1.900.000 pesos. Esta victoria es nuestra porque luchamos por un salario y por la vida digna para nuestras familias. Así que a seguir luchando, que la lucha sirve. Nuevo paro de docentes universitarios. Lo resolvieron las distintas federaciones y asociaciones de base que nuclea a los trabajadores docentes universitarios de todo el país a través de congresos, consultas populares. Será este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Es para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al proyecto del presupuesto 2026 que elimina la financiación para la educación obligatoria, la ciencia, la tecnología y la educación técnica. Tanto el secretario de Educación, Carlos Torrendel, como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron en la Comisión de Presupuesto de Diputados que no aplicarán la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, también ratificaron el proyecto de presupuesto 2026 que elimina la financiación para la educación obligatoria. Es un presupuesto de guerra contra la educación. Paremos la universidad para que nos paguen lo que nos deben por ley. Paremos la universidad en defensa de la educación, afirman desde la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. La mega minería en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos vamos para Catamarca, en donde el gobierno no va a poder emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA, es decir, la minera Agua Rica Alumbrera en Andalgalá. Se debe a una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puso en la mira internacional al Estado argentino en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de les vecines que se oponen al emprendimiento extractivista. La novedad judicial implica también que les vecines de Andalgalá ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación. La demanda internacional se enmarca en un reclamo que ya cumplió 15 años contra la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá, la vigilancia, el armado de causas, las detenciones arbitrarias, las represiones, la persecución, son algunos de los hechos denunciados que junto con la negación de la justicia determinaron la presentación de les vecines ante organismos internacionales que sí escucharon sus demandas. Y nos vamos para el sur de este territorio denominado Argentina, y este fin de semana se va a llevar adelante el Festival Somos Agua. Esta propuesta nace en Comodoro Rivadavia, una ciudad con más de 100 años de experiencia que enmarcan la identidad. Este señalamiento es de un momento muy crucial para poder profundizar en la defensa de los bienes comunes y la comunidad. Este año, la consigna es: el agua es vida, no es mercancía, no es un recurso estratégico. La comisión organizadora del festival Somos Agua sostienen que plantaremos nuevas miradas y un posicionamiento pluricultural urgente, así como también herramientas para continuar defendiendo nuestra existencia, nuestro futuro y nuestra manera comunitaria frente a este avance mega extractivista. El encuentro se va a desarrollar este fin de semana, los días 14 y 15 de noviembre en Comodoro Rivadavia, y para más información pueden inscribirse en el Foro Ambiental y Social de la Patagonia o ingresar en las redes sociales de FASPCR. Anoten bien, FASPCR. Y media de la mañana de este lunes 10 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2, porque el servicio meteorológico actualiza con demoras. Entonces, en este momento, 23 grados 2. La máxima para el día de hoy, 27. La humedad bajó casi, miren, 54% en relación a los 63 de hace un ratito. La presión, 1019 hectopascales. Los delfines, siempre coherentes y acompañando la información precisa, siguen azules, porque el día de hoy augura estar hermoso, recién para la noche un poquito nublado. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y arrancábamos el programa escuchando los cuentos que nos narra Viole para sostener y profundizar el mundo de la fantasía. Y justo en este momento nos está llegando un informe, una nota, noticias del más allá, en donde les cuento que los lunes de fiaca ya no son más problema, porque en el reino del revés se habilita el acceso al descanso intermitente. ¡Charco de arena! De ella aprendí tantas recetas que no me vuelven a salir con el sabor que le ponía cada cosa. Descubrir tardes completas de caminata bajo el sol para hacer todo con amor y a llenarme los ojos de mar. O saber quién era ese Oscar alemán, el loco de la guitarra en la cabeza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ir al meollo de la cuestión, amar la vida, hacer canción, tomarse tiempo para pensar que el tiempo es tiempo nada más y solo para. Hablar tan solo por hablar, tomar camino sin dudar, seguir queriendo a pesar de los errores y también de las distancias, y saber día a día crecer, volarle a las flores y alegrarse al saber que los jazmines ya se vienen floreciendo. Si a veces me cuesta decir que el tiempo tan solo se va más, siempre vuelvo a sonreír si pienso en ella al bailar, y a veces la siento en cada paso. Charco. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! ¿La tribu? ¡Viva! Pará. La tribu viva. Ahí está mejor. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que pide la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. El 22, 23 y 24 de noviembre, Corrientes te espera para el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. El corazón del encuentro son los cientos de talleres. espacios donde compartimos nuestras realidades y nos organizamos colectivamente en torno a acciones y políticas que nos atraviesan. Los encuentros son autoconvocados, autónomos, autofinanciados, plurales, plurinacionales, federales, democráticos y horizontales. Vos también te podés sumar. Seguinos para más info en @38encuentro.pluri. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Y ir visibilizando más lo que es la economía popular, ¿no? Que es la alternativa a este sistema. No solamente proponemos un modelo de acceso a la tierra basado en esta ley, sino también una solución a los problemas de desnutrición y malnutrición en la Argentina, ¿no? fmlatribu.com/noticias. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada a contramano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire y gritar. Tomar aire y gritar. Tomar aire y gritar. FMLatribu.com. La Tribu. ¡Viva! La Tribu. ¡Viva! ¡Viva! La Tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Charco. Es un reto cotidiano. Mañana, 39 minutos de este lunes 10 de noviembre. Estamos en vivo en Charco de Arena, en FM La Tribu, construyendo territorios posibles. Y los lunes son territorios de cartas, de correspondencia, de intercambio de ideas entre amichis. Las compañeras de Miel de Arcilla Contenidos nos invitaron a ser parte de esta corresponsalía, de este intercambio epistolar entre mujeres de principio del siglo XX, que se contaban un poco, ¿no?, qué es lo que les estaba pasando, compartían sus sentipensares, porque, como dicen en la presentación de estos podcasts, si alguna de nosotras se animaba a llevar adelante un impulso de escribir en público, de publicar, de difundir ideas por fuera de su ámbito doméstico, era simplemente repudiada, reprimida. Entonces los límites para el intercambio de nuestros deseos siempre era puertas adentro. Entonces muchas de las grandes referentas que conocemos y que han sido inspiradoras para todas nosotras tienen una pero muy vasta colección de cartas. Entonces, en esta nueva producción sonora de Miel de Arcilla se recopilaron algunos de estos intercambios y migraron a su formato sonoro. Si entran en las redes sociales de Miel de Arcilla Contenidos, van a encontrar el enlace que te lleva a su canal o su perfil en Spotify, y ahí tenés todas las cartas publicadas. Y además también están las producciones sonoras de Las Locas, La Voz de la Mujer, Oficios Varias. Hay como mucha producción sonora que recupera historias de muchas mujeres, disidencias que han sido faro para nosotras y que quizás en estos contextos un poco desoladores o muchas veces que tratamos de encontrar, ¿no?, respuestas para dónde salir. Bueno, Miel de Arcilla resume un montón de ideas y reflexiones que otras compañeras ya pensaron, plasmaron y difundieron. Hoy va a llegar a Charco de Arena la carta de Margo y Tamara, que les cuento que las tuve que buscar porque no las conocía. Marga Glantz es una escritora mexicana que se hizo muy amiga de Tamara Kammerzain, una escritora poeta argentina. Y saben que el libro que recopila los intercambios entre ella se llama Ya te llegará. Es de Eterna Cadencia, se consigue en este territorio. Pero en esta oportunidad vamos a compartirles una de esas tantas, tantas cartas que se envió Marga con Tamara. Las mujeres no siempre pudimos escribir lo que queríamos. Tampoco pudimos hacerlo donde lo deseábamos. Si alguna de nosotras se animaba a cumplir ese deseo, debía hacerlo puertas adentro, condicionada por los límites de su casa. El espacio doméstico, un territorio infranqueable del que no podíamos salir, era el único que se nos permitía habitar. Pero como no bastaba con cercenar únicamente nuestro paso por el mundo, también condicionaron nuestra forma de escribir. Nos aconsejaban que nos dedicáramos a las cartas, porque según nos decían, la intimidad de la escritura epistolar coincidía con nuestra naturaleza callada, silenciosa y condenada a la reclusión. Para poder escribir, una mujer debía conformarse con las cartas. No fuera cosa que se animara a meterse en los espacios públicos, esos que todavía eran territorio exclusivo de los hombres. Pero como solemos hacer las mujeres, de la carencia hicimos un don. Tomamos ese lugar prestado y reservado a la privacidad y lo convertimos en un espacio de intervención pública. La historia está llena de mujeres que escribieron cartas no solo como una forma de comunicación, sino como un verdadero acto de resistencia. Ahí están Madame de Sévigné en la Francia del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz en pleno virreinato, o Virginia Woolf en el siglo XX, con esas cartas que, además de tejer vínculos de amor y amistad, fueron también un gesto político, una forma de decir y resistir. Así la carta, que en otros tiempos fue pensada como otra forma de sometimiento, se transformó entonces para muchas mujeres en una poderosa herramienta de visibilización, un lugar para pensar, para decir lo que no se podía en voz alta, pero también para forjar redes de apoyo y contención. Entre hojas de papel que van y vienen, vamos a leer y escuchar algunas cartas que, abrigando la esperanza de un encuentro a la distancia, hicieron de la correspondencia un espacio para formar comunidad. Estás por escuchar, querida mía. Intercambio epistolar entre Margot Glantz y Tamara Kammerzain. 17 de mayo de 1984. Querida Tamara, querido Héctor, aprovecho que Angélica Gorodischer, que estuvo aquí conmigo cerca de 3 semanas, viaja para Argentina para mandarles esta carta. Los quiero mucho y los extraño. Y me gustaría saber de ustedes. Alejandro Rossi me contó que recibió carta de Héctor y me dice que están un poco confusos todavía con el regreso. Tununa Mercado me dijo que les habló y que no pudo verlos. Les mandé Mi lengua en la mano, título que tanto discutí con ustedes. Salió otro libro que les mando por correo ordinario. No importa que sea un naufragio. Y es mejor que los naufragios naveguen con tranquilidad. Ojalá se adapten pronto. Recuerden que es ahora México quien va a sufrir. Recuerden a Reagan,

Ando muy bien, arrancando esta mañana con ustedes, así que muy contenta a ver de qué vamos a charlar un poquito sobre lo que nos trae el universo Sexum. Eso, ahí se te escucha muy bien, a Eli también. Y les cuento que a partir de una invitación que nos manda Eli, de tienen que venirse a poner el cuerpo a esta nueva edición de la Sexum, vénganse, empezamos a indagar un poco y nos llenó de curiosidad inicialmente, como bueno, ¿de qué va? Pero también hay algo que devela y que, al menos, como viste, al menos muy personalmente, de, apa, pará, ¿esto de qué va? Está todo bien, el erotismo, qué sé yo, pero ¿qué onda? Vimos que había un par de reglas. Cuéntenos bien de la particularidad de la Sexum, pero también todo este florecimiento o toda esta emergencia en lo que es la nueva agenda cultural, ¿no? Más que nada porteña, porque venimos hablando ya de performance vinculadas al cabaret, ahora con ustedes esto de la Sexum. ¿Qué es lo que está pasando también, no? En la noche porteña, que nos invita un poco a volver a erotizar y erotizarnos en los encuentros. Bueno, bienvenidos todos los que están del otro lado. Mi nombre es Azul, o me conocen como la sacerdotisa. Yo lo que creo es que hay una necesidad de conectar con el cuerpo y con los demás en manada, como decimos, creando grupalidad, tribu en presencia física, y conectando realmente con la vida, con sentires, con cosas que a partir de la pandemia, sobre todo, hemos quedado como perdidas, conectadas a la realidad, a un erotismo líquido que pasa por la red también. Entonces hay algo del cuerpo que nos urge volver a recuperar como primera conquista de empoderamiento, ¿no? Como entender que el cuerpo es mío y que si lo tengo despierto y recibo su información, hay otra vitalidad y hay otra actitud para con la vida. Por eso es importante no solamente el erotismo con los demás, sino poder reconocer el propio erotismo, sobre todo con uno mismo. Sí, es un, perdón, es para cerrar la idea, es un espacio de militancia, como decimos. No solamente una fiesta donde vamos y nos divertimos, sino creemos que tenemos el derecho al goce y por eso militamos en este espacio y en otros que abrimos desde el colectivo como propuestas de reconexión. Cuando hablas ahí de colectivo, sabemos que no es la primera vez que se lleva adelante. ¿Cómo surge esta grupalidad, este deseo de después llevarlo, ¿no?, a una puesta en escena más bien pública, que se sumen otras personas que no son parte del colectivo, que ahí también me imagino que debe haber una discusión en torno a los cuidados que implica abrir una actividad como esta? Trabajamos nosotros con normas de convivencia o acuerdos, como nos gusta decir, justamente para tratar de crear un espacio cuidado, porque no podemos garantizar que es un espacio seguro, pero sí podemos entre todos ser conscientes del espacio que estamos construyendo y habitando, y por eso es para nosotros ley el respeto, el cuidado y el consenso como punto de partida de encuentro. Y respecto a lo que me decís, Sexum surgió en la Universidad Nacional de Arte, cuando yo estudiaba composición coreográfica, expresión corporal con unas compañeras, en un trabajo de investigación y de composición, apareció Sexum, como curiosidad, como una perfo, en ese momento fue una obra compositiva, un cuadro lésbico era, y ahí me di cuenta que había todo un mundo detrás de eso, que detrás de eso había condicionamientos, había preguntas que nunca me había hecho, había cosas que estaban dadas, y de repente dije, ¿pero qué pasa si mezclo esto con esto? Y así empecé como un ovillo a tirar de una punta, y en esa exploración, en esa búsqueda, fui encontrando personas, también buscadores del erotismo, de la sexualidad, de preguntarnos qué es la libertad y qué requiere también poder vivenciar nuestra sexualidad de manera libre, que para sintetizar es con responsabilidad y con respeto. Creo que hay un fuerte compromiso con la libertad y que hoy se está haciendo uso de la palabra desde un lugar totalmente comprometido, marketinero. Y hay que volver a las bases de que la libertad es responsabilidad y que requiere mucha empatía para con los demás. Así que volviendo a la pregunta, arrancando por una composición, fuimos llegando a lo que es hoy Sexum, que es un colectivo de artistas y de personas, porque formamos una comunidad de muchas personas que pasan por la fiesta o por otras propuestas como la Jam o los talleres, sobre todo que profundizan un montón en el proceso y en la búsqueda, como ahora los participantes de Ser la Perfo, que van a llevar todo su despliegue y su búsqueda a la fiesta, a compartir en un hecho artístico y su búsqueda con los demás en una noche porteña, como decías. Sí, y ahí le pasamos la palabra a Eli para que nos cuente un poco de cómo se sumó, porque la conocemos, hemos hablado anteriormente con Eli por otros temas varios, y ahora en un rol, esto, más performer, ¿no? Quizás, ¿cómo fue Eli que se despierta en una actriz con un tipo de trayectoria, ¿no? Una búsqueda por este lado, más vinculado a lo performático y con una impronta mucho más, eso, ¿no? Del erotismo, de una apuesta del cuerpo totalmente distinta, ¿no? Hola a todos, un placer estar acá con ustedes, grosas, Juli y Azu. A mí me pasó que llegué a la fiesta, porque es una fiesta, hace 2 años atrás, buscando por mi curiosidad, digamos, me habían recomendado esta fiesta que tiene como más, que no es el típico boliche, voy a hablar un poco guarra, de que llegás y aparece un macho hétero ahí, ¿cómo andás? O tocándote, o qué sé yo, queriéndote levantar. Y eso, o sea, y entrar ahí con muchas curiosidades, dudas, inquietudes, y bueno, después de frecuentar varias veces ese encuentro, vi que había este taller de Ser la Perfo, que ingresé casi, es casi por movimientos existenciales de dudas, de dónde ando, y cuando entré no me di cuenta que me iba a volver a conectar con mi yo actriz, porque ahora ya hace bastante, estoy siendo abogada, volver a escena después de 2 años de no haber hecho, de no haber estado en escena, y desde un lugar muy identitario, lo que tiene el taller, que son 3 meses, somos 20 o más, Azu creo que está, Adita y Azul, las profes, es una invitación a llenarte de preguntas, de quién sos, desde dónde te habitas el mundo, desde qué lugares, sobre todo las mujeres, cuántas cuestiones reprimidas tenemos respecto al goce, la moral que hay en torno a eso, en torno a los cuerpos, en torno a la vincularidad con las demás compas, con las amistades, que lo erótico no tiene que ver con lo genital, que la eroticidad empieza por encontrarse, y sí o sí tiene que ser en colectivo, grupal, porque somos humanes. Parece que, creo que siento como que digo un montón de palabras que me resuenan, que son todas muy lindas, no sé si puedo llegar a transmitir la idea de lo que se vive, y sobre todo de lo que se modifica una. Yo lo que escucho a mis compañeros que es, a todas pasamos por un momento de muchísima introspección y de como de un renacer. Ajá. Y eso tiene que ver con Azul, que la puedo bombardear de amor de acá, cada vez que la veo la bombardeo de amor, porque realmente es una persona que son esas, digo yo, mujeres puente. Ajá. Que te abren puertas para... La emoción es de verdad, para quien estén del otro lado, se emocionó, pero porque esto, ¿no? Por eso insistimos en que es mucho más que una fiesta, es mucho más que una perfo, es mucho más que vernos en un encuentro, sino que esto, el volver a conectarnos con el placer, porque sin duda lo tenemos, lo experimentamos, pero muchas veces en la cotidianidad, en nuestra vida diaria, hay algo ahí de... Que de la alienación, ¿no? De estar en esa máquina, en esa cintita transportadora o como un hámster en la ruedita que nos desvincula. Entonces, después también hay una confusión en torno a lo erótico, ¿no? Que esto que decía Eli, bueno, con lo sexual. No, sí, bueno, y sin, como que lo erótico también es la poesía, es esto, el encontrarnos en una perfo, en un baile, en donde puedo o no tocarme con otro, pero sí puedo respirar, puedo sentir un olor, puedo sentir al tacto algo que supere una cuestión más carnal, sexual, ¿no? Desde ya, y además desde el lado del consenso, del consentimiento, y lo que te invita la fiesta es una invitación y los talleres son como la posibilidad individual de profundizar y llenarte la existencia de preguntas, porque te alojan hacen mella en tu identidad, sobre todo en esta sociedad patriarcal donde, claro, nosotros crecemos con mucha represión, también con mandatos de lo que es ser actriz, con mandatos en mi caso de lo que es ser abogada, si puedo gozar siendo abogada, si puedo mostrar que gozo siendo abogada o siendo actriz de teatro independiente, me puedo vender, o sea, como que es nada, te estalla los sentidos. Y no me pasa solo a mí, con todas mis compañeras que hablo, todas están en la misma, es como que así que es algo bueno, desde el taller, de las profes. Yo creo que algo más de ay, te quiero tanto, Eli. Si me emocionaste. Yo también, Azul. Les cuento que esto estaba todo planificado para tirarnos flores entre nosotras. No se preocupen, los lunes son así, nos habilitamos estos permisos para juntarnos con amigas y decirnos que nos queremos. Nos amamos. Hay algo que sucede, que es el entramado de personas, o sea, la red. A medida que vamos habitando estos espacios, y como decía Elis, en los espacios de taller donde tenemos la posibilidad de profundizar, porque nos vemos con una frecuencia semanal, durante horas, tenemos una búsqueda y nos vamos conociendo, lo que va creando, forjando es una red. Y esa red es íntima, porque nos exponemos, a partir del propio deseo de cada uno, ¿no?, de querer hacerlo, nos exponemos desde la vulnerabilidad, desde lo que nos atraviesa, desde la duda, desde la búsqueda. Es para mí correrse del mandato o de los mandatos, también como decía Elis, porque hay muchos, y para la vida, mandatos para vivir, mandatos para el placer, y hay que cuestionar los mandatos, hay que cuestionar lo que creemos por preestablecido y dado, porque ahí hay mucho de chipeo automático, como digo, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, entonces todo está formado, hay todo un sistema realmente instalado para que eso funcione y se sostenga. Entonces nosotros tenemos que patear el status quo, y eso arranca desde UNE, desde casa, desde el propio cuerpo, de qué es para mí lo erótico. Y como voy a decir muchas cosas que repito muchas veces, pero bueno, Ju, es la primera vez que estamos acá hablando. Aprovechá porque te estamos escuchando por primera vez, así que, y no creo que a Eli le perturbe o le incomode escucharlo por vez mil. Bueno, voy entonces. Cuando hablamos de erotismo, la punta del iceberg es lo que pensamos como la sexualidad, como las prácticas sexuales. Decimos, erotismo, bueno, ¿cómo tengo relaciones o qué me pasa con ta, ta, ta, ta, ta? En realidad, para mí, el erotismo es una actitud de vida, es una forma de vivir, es amor por la vida, y ese amor se respira en una planta, en cómo yo tengo mi casa ordenada, cómo yo trato a los demás, si tengo un trabajo muy rutinario y veo muchas personas, bueno, si estoy presente o estoy disociada en ese momento. Entonces, a medida que por ahí entramos, la ventana es algo sexual, propiamente dicho, una curiosidad o algo. Digo que este camino es para buscadores porque estamos buscando maneras más eróticas, más sensibles y sobre todo más amorosas de habitar esta existencia, y eso es con otros. Entonces, cuando encontramos personas que están sintonizando en la misma, se empiezan a crear lugares de exploración en comunidad donde sentimos que es una trinchera de amor, y por eso nos dan ganas de juntarnos, de charlar, de hacer perfo, de ir acá, ir allá. Y lo que va pasando en las grupalidades es que cada grupo, además de toda la enseñanza que trae de ese entramado colectivo, va creando tribus, y ellos solos se van dando cuenta el proceso transformador que es habitar el proceso de taller, y eso es desde lo que se crea. O sea, no es que nosotras tengamos superpoderes, sino es como que nos vamos encendiendo las llamitas del erotismo, que es despertar de esta sociedad dormida. Y por eso también desde Sexum proponemos la fiesta Sexum, que es como algo más masivo, decimos que es como un portal porque es donde la gente puede llegar, porque sale a buscar cosas diferentes en la nocturnidad, en la noche, pero sepan que detrás de todo eso hay un gran iceberg que va hacia lo profundo, hacia abajo, hacia el encuentro con vos y con redescubrirte en el momento en el que sea que estés de tu vida. Claro. Es hermoso escucharlas, primero por esto, ¿no? También para como desmalezar un poco ciertos prejuicios, temores que a veces otras personas sienten, ¿no? La fiesta es para sumarte, para ser parte, pero también una puede ir más desde la... Como espectadora, ¿no? Como, bueno, voy, me acerco y soy parte de esa performance, pero quizás en un rol un poco más distante, hasta que después una automáticamente en la grupalidad se nos bajan todas las barreras, ¿no? Hay algo ahí que pasa cuando estamos juntas, que sí creo que tenemos el superpoder, ¿no? Lo colectivo tiene el superpoder, que arrancás un poco ahí con una coraza que al tercer, cuarto abrazo, estás bailando, te estás moviendo... O mismo eso, ver que otras personas lo están pasando bien en ese espacio, que hace que se bajen las guardias y una pueda sumarse y dejarse envolver. No sé bien en este paso de taller a fiesta cómo lo van manejando con las personas que se acercan por primera vez. ¿Querés contestar vos, Elis? No, sos vos la. Pero esta experiencia está buena. Bueno, nosotras ahí van a haber cuatro perfos de las cuales participamos todos de tres. Desde que se abren las puertas, ahí están, calculo, después ya nos vamos a enterar bien los horarios y eso. Pero sí, para mí es estar en escena, porque hay un espacio, hay un espacio escénico distinto, porque por suerte, al ser como una caja negra, todo el espacio maquinal donde sucede la Sexum, pueden jugar mucho creativamente en la puesta en escena. Mientras sucede la fiesta, mientras suceden los DJs, mientras la gente va bailando, mientras la gente va a bailar a un lugar, también aparecen estas perfos. Que para mí es como, bueno, es esto, es volverme a encontrar con un público también que está, que puede mirar o no, puede irse para seguir bailando, y siempre tiene esa, lo que te enciende la mirada del público como actriz, hablo te pones y ahí hay gente y te mirará o no, pero bueno, compartiendo, vinculándote con tus compañeros, que es como, bueno, es lo que te sostiene en escena, y duran 10 minutos cada perfo, así que bueno, y después pasarán otras cosas. Hay otras cosas. Bueno, ahí se enciende esto que decimos de la llama y de los superpoderes. Quiero dejar algo con mucha claridad, porque para mí somos todas sagas, hadas, brujos, magas, todos portamos nuestra magia, y en colectividad, en grupo, se crea ese superpoder, ¿no? Por eso la salida es colectiva. Lo que digo es que encender la llama, la chispa, es algo que sucede en el encuentro, en el contacto. Y la propuesta performática que llevamos a la fiesta Sexum es algo que está pensado, por supuesto, para habitar la fiesta a lo largo de la noche. Arrancan desde el comienzo y terminan casi al final. Son perfos interactivas que invitan a la participación de las personas que están ahí, ya sea observando, como decía Elis, a través de la mirada y ese contacto visual, o bien también que participen con alguna acción o con alguna propuesta específica que llevamos, porque justamente lo que queremos es eso, es contagiarnos y encendernos la llama de la curiosidad, del deseo, del goce. Hay muchas personas que llegan con curiosidades y por eso me gusta también decir que la Sexum es un parque de diversiones para adultos, donde ofrecemos distintas diversiones y juegos, espacios interactivos donde puedas ir a explorarte de manera diferente. Quizás estás muy acostumbrada a vivir tu sexualidad de una manera reducida y cerrada, digo, como muy automáticamente, y acá te invitamos a decir, che, ¿qué te despierta placer? ¿Dónde sentís que el deseo está activo? Porque el deseo es algo que se transforma permanentemente, es movimiento, así que no puede permanecer en quietud, se va transformando permanentemente. Entonces en Sexum En cada fiesta Sexum tenemos una edición, una propuesta diferente. En este caso es la edición de Ser la Perfo, porque van a ser 21 performers en escena, que son las personas que después de este proceso culminan el taller, que estamos re manijas, extasiadas y felices, y por otro lado estamos pseudo deprimides porque se nos va el espacio, pero bueno, es un poco la vida, ¿sí, no? Vivimos, morimos todo el tiempo, y seguramente esto es una semilla que si bien ahora florece, también va a traer otras semillas, y así vamos creando esta chispa, contagiando, y ojalá se suman más personitas al evento, a los espacios de Sexum, porque nos encanta ampliar y expandir nuestra comunidad. Es re lindo como cada vez somos más personas las que nos cuestionamos nuestra manera de habitar el mundo y cómo nos relacionamos. Y vuelvo a que todo se trata de mirar al otro, a estar presente y poder empatizar, porque es lo que necesitamos en estos tiempos donde cada uno se salva por su cuenta. No, chiquis, acá la salida es colectiva y por eso es importante poder hacer tribu, como ahora, la tribu. Así que muy muy contenta de estar haciendo ese trabajo. Azu, ¿querés contarnos un poco de cómo va a ser? Más ahora nos metemos de lleno en lo que sería esto, que porque me va a quedar dando vuelta lo de perdimos el espacio, voy a volver ahí, pero contanos para quienes están del otro lado, que vienen acompañando toda esta charla, por un lado, cómo sumarnos a la fiesta, pero también cómo ser parte de esta tribu por fuera, ¿no?, de la fiesta, porque por ahí no puedan ir o estén en otros territorios. Decir, bueno, tenés esta fiesta, pero también te podés sumar a ser parte de esta grupalidad. Bien. Bueno, primero que nos pueden encontrar por las redes, por Instagram, sh.colectivo, ahí está toda la info. También un poco decir que hace 8 años que nosotros venimos trabajando en este proyecto y arrancamos, bueno, con varias producciones artísticas y espacios. Lamentablemente este año perdimos todas nuestras redes. Digo esto porque teníamos una gran expansión de varios proyectos y, bueno, por la censura que atravesamos, volvimos a comenzar este año. Así que pueden encontrar lo que hacemos ahí, no todo lo que hemos hecho porque lamentablemente lo hemos perdido, pero sí pueden seguir todas nuestras actividades en @sh.colectivo. Y para personitas que quieran llegar, como decía, la fiesta Sexum es un portal, como un primer paso a ver qué se encuentra. Después tenemos las propuestas de talleres, que esas son para personas que ya tengan ganas de adentrarse en un proceso más profundo. También pueden encontrar algunas producciones artísticas en Spotify, que tenemos un podcast de relatos eróticos que se llama Oral. También pueden encontrar algunas producciones por YouTube de videodanzas eróticos que hemos hecho, también producidos por taller trimestral que se llama Cuerpo Placer, que también hace años lo venimos haciendo. Y bueno, este año fue o viene siendo muy dificultoso por toda la realidad social que estamos atravesando, económica, política. Así que la manera de resistir es poder seguir abriendo espacios, pero también brindamos otros espacios más de encuentro y de diálogo, que son la JAM, es un espacio de exploración grupal. Debemos decir que la mayoría de las propuestas suceden en CABA, lamentablemente todavía no nos expandimos como para llegar a otras provincias. Sí hemos hecho giras por Córdoba y tenemos ganas de ir hacia otros lugares, así que si alguien que está escuchando del otro lado quiere que llevemos alguna de nuestras propuestas, escríbanos, podemos charlar. Donde resuenes, ahí estaremos. Azu, y esto que decías de nos cerraron lugares, ¿es porque ahí mismo en el maquinal o por cuestiones de decir, bueno, de los espacios donde nosotras venimos encontrándonos para hacer los talleres, también cambió, cerró y están atravesando todo un contexto de crisis y de dificultad para sostener los lugares? Sí, es cierto que todo lo que es producciones, espacios culturales, está siendo muy golpeado por la realidad que estamos atravesando. Por suerte, nosotros tenemos nuestra casa, que es Maquinal, es un espacio cultural que nos viene alojando hace años ya y que comparte nuestras políticas, nuestro pensamiento político disidente, y que brinda, que viene siendo soporte también, no solamente de Sexum, sino de muchas propuestas similares. Así que bancamos mucho la casa. Lo que digo respecto de los cierres es más bien por la virtualidad, claro, por la exposición, y por muchos colegas también que tienen espacios o que brindan propuestas. Yo también soy sexóloga, y colegas que han sufrido el golpe de la red, de que hoy por hoy tenemos un alto impacto a través de la red y vamos creando una red de personas que siguen las actividades o propuestas que hacemos, y de repente la censura de no poder expresar lo que nosotros queremos hacerlo en un marco de respeto, porque no es que estamos subiendo cosas que no se ven en otros lados, solo que nos censuran, porque realmente es un trabajo consciente de despertar a la sociedad, de hacerla más consciente, responsable, y eso es tocando el corazón de las personas. Necesitamos humanizarnos y salir del marco tecnológico porque es limitante. Entonces, cuando me refería a la censura, es más bien por ahí que sentimos el golpe. Sí, que tenemos que también insistir, ¿no? Porque desde la construcción hegemónica que promociona, ¿no?, como un tipo de libertad, incluso un tipo de familia, un tipo de sexualidad, creo que nosotras desde estos territorios tenemos que seguir dándole la discusión, ¿no? Por más que nos censuren, siempre le encontramos la vuelta, ¿viste? Reemplazamos la E por un 3, nos ponemos un emoji en el pezón, ¿viste? Como que siempre en algún lado le encontramos la vuelta, porque no hay otro modo sino de ser, ¿no? Si no es en esa resistencia, en ese ir abriéndonos y encontrando por dónde hacernos lugar sin que nos lo den, ¿no? No les vamos a pedir permiso a las redes para ver cómo publicamos o no. Nos vamos a seguir encontrando virtualmente y además esto, ¿no? Lo presencial, como que las redes sociales nos sirven, pero nosotras sabemos que es en el encuentro, ¿no? Esta construcción erótica también va por el encuentro físico, porque la virtualidad tiene un plus, pero no sé hasta dónde se sostiene el erotismo en la virtualidad, ¿no? Como que hay algo de un oler a la otra persona, darle dimensiones que la virtualidad no lo puede construir. Sí, es cierto lo que decís, hay algo ahí de la experiencia sensorial que se reduce en la virtualidad. Me gusta. Igual quiero decir que es posible, ¿no? Sí. Para las que están del otro lado y que por ahí no pueden tener acceso al encuentro presencial, que lo recomendamos, lo sugerimos. Vayan, vuelvan al cuerpo, encuéntrense con personas, tengan citas reales, no virtuales. Eso no quita que existan plataformas, que hay gente que se conoce por ahí mismo, hay personas que se casan, y conozco casos. Todavía hay casamientos, sin duda, todavía hay gente que se casa. La gente se casa también, no sé por qué dicen casamiento, igual esa palabra, voy a aprovechar el espacio publicitario para decir que nos detengamos a darnos cuenta, a poner la atención en qué estamos diciendo, qué palabras usamos, porque eso también construye. Repetir algo automatizado, no. Bueno, eso por el casamiento que me hace ruido, porque mentir en la casa, bueno, nos ponemos filosóficas. Pero volviendo, cuando surgió Sexum fue en tiempos pandémicos. O sea, en realidad arrancó en el 2018, 2019, y cuando íbamos a presentar la obra por la que veníamos trabajando, que era también una obra, era una performance itinerante que se iba moviendo en todo el espacio, llegó la pandemia y eso fue adaptarnos. Claro. Pues bueno, ¿cómo sobrevivimos? Bueno, vamos adaptando esta propuesta y se hizo de manera virtual y a partir de eso se fue transformando, o sea, la expansión continúa, así que creo que hay maneras, sobre todo desplegando la creatividad, que es donde necesitamos habitarnos desde la creatividad, porque el erotismo y la creatividad están muy vinculadas, son más parecidas o son lo mismo, aunque no creamos, son lo mismo. Es esa pulsión, es ese fuego que hablábamos antes. Entonces, anímense a cosas diferentes, a algo distinto. Bueno, a usar esto que nunca usé, a escribirme una carta a mí, a no sé, lo que sea, anímense a probar cosas diferentes porque tenemos toda una vida, la sexualidad nos atraviesa a lo largo de toda la vida, es un aspecto central del ser humano. Y se va a transformar, va a mutar, así que necesitamos ir actualizándonos, descubriéndonos y aceptándonos sobre todo. A medida que vamos creciendo y cambiando, bueno, ¿quién es la persona que voy siendo? Y Sexum en ese sentido brinda un espacio con mucho cuidado y con mucha amorosidad para aceptar y para descubrir esas personas que vamos siendo. Eli del otro lado diciendo sí, sí, sí, sí, todo así, como la experiencia en vida, así, no, no, yo atravesé todo esto, mírenme. Yo la escucho, me encanta escucharla. Es que es así. Es una invitación colectiva desde ya a cambiar el mundo también. Y hay algo ahí que bueno, es para otra nota, entiendo. Azul habla mucho de las maneras de vincularse, que tengan como una jerarquía horizontal y no vertical en función de los vínculos de pareja, porque por lo general estas fiestas, ahora que estoy invitando a mis amigas que vienen, algunas que están en pareja dicen, no, esperá, no voy. Hablo de esto porque son las cosas, que las cuestiones que capaz que después nos van a interpelar a las personas que van por primera vez. Esperá, sí, vengan, porque no tiene nada que ver con, y sí va a tener que ver con tu manera de vincularte, sí, y si tenés ganas, yo creo que es la puerta para, si tenés ganas de hacerte preguntas, claro, vas a encontrar respuestas. No te van a imponer nada. O sea, es para, si tenés ganas, bienvenida, y si no, seguiremos acompañándonos en el proceso como podemos, pero siempre con amor y con nada, con eso, con amistando. Ay, qué hermosas. Gracias a las dos por compartir con nosotras esta mañana. Vamos a seguir insistiendo a lo largo de toda la semana de que participen y que vayan a una nueva fiesta Sexum ahí en el Maquinal, que queda en Anchorena 364. Súper fácil de llegar porque es por la zona del Abasto. A partir de la medianoche, las entradas se consiguen si ingresas ahí en las redes sociales, tanto del Maquinal como en sh.colectivo en Instagram. Tenés todas las indicaciones para comprar tu entrada para este sábado a la medianoche. Para esto, ¿no? Sumergirnos un poco en este mundo del deseo, el erotismo, la fantasía, lo colectivo como reparador, y tener eso, ¿no? Como un cambio que calculo que debe ser como para siempre, ¿no? Hay algo ahí de estas experiencias que cuando nos atraviesan ya salimos de un modo que es irreversible. Sí, vengan a sorprenderse con nosotros, vengan a que su curiosidad les traiga. Y yo quiero aprovechar el espacio, gracias por este pedido, por este diálogo, porque más allá de la fiesta es eso, encender la chispita, la llamita, y donde siento que hay algo aplacado y donde por ahí puede volverse más vital. Quiero decir que traemos para ustedes, para todo el espacio radial que nos ha cedido este tiempo, un código de descuento para toda su teleaudiencia, ¿se dice teleaudiencia? Radio, ¿no? Participante. Ay, nosotras estamos viéndonos, sí, pero el resto solamente escucha nuestras voces. Podemos ser radioparticipantes. Radioparticipantes, me encanta, nunca había escuchado. ¿Viste? Les radioparticipantes que están del otro lado, le traemos un código de descuento que pueden aplicar, que se llama, perdón, que el código de descuento es La Tribu, por el espacio de la radio que nos ha brindado y que nos encanta hacer tribu, así que nos pareció el indicado. Lo pueden aplicar directamente desde la página y nos vemos allá en la fiesta. ¡Ay, hermosa! ¡Y a vos estamos! ¡Ahí estaré! ¡Sin duda! Hace como 15 días que me viene, venite a la Sexum, ya está, ya me separé. Nada, no tengo que llevar ni ropa, no tengo que más que un par de zapatillas, ya estoy lista, me voy a bailar. ¿Qué más quiero para un sábado? Vamos a aprovechar que justo esta ocasión está re buena para que se vengan, porque la propuesta del código de vestimenta es libre, así que puedes venir como quieras, siempre tenemos alguna cosita ahí para tunearnos, que nos encanta montarnos. Acá venite con zapas para bailar, porque vamos a bailar un montón. Venite preparada para todo, o sea, con cero expectativa y con ganas de descubrirlo todo. Y por supuesto, te pido, nos damos un abrazo en la pista para sellar este encuentro. Sin duda, esto termina en un abrazo el sábado. Les mandamos un abrazote virtual en este momento, pero lo materializaremos el sábado. Así que muchas gracias por compartir con nosotras, chicas. Besotes. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Pasaba Eli y Azu, que van a ser parte de esta nueva fiesta Sexum el sábado 15 de noviembre a partir de la medianoche en el Maquinal, Anchorena 364. Las entradas a la venta tanto en las redes sociales de sh.colectivo como maquinal.maquinal. No se pierdan esta fiesta de orgullo de ser. Nos reencontramos para hacer la perfo juntes. We'll be right back. Constancia Sonora. Siempre. Radio. Frecuencia modulada. Estereofónica. Siempre. Radio. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Esto pasa en La Tribu. Darío Aranda, periodista. Cuando el extractivismo está en un lugar, es un territorio sacrificable. Uh-huh. Digo, los gobernantes y las empresas dicen, bueno, este territorio es sacrificable. Y al mismo tiempo dicen, esta población es sacrificable. Y a modo de ejemplo, lo utilizan muy bien los mapuches en Neuquén con Vaca Muerta. Dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Calafate? ¿Qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Palermo Recoleta? Me parece que ahí se invierten las relaciones y valoramos distinto, ¿no? Digo, ¿qué lugar se sacrifica y qué población se sacrifica? Y en ese sentido me parece que el sector político argentino y buena parte de la sociedad avala que haya sectores de la población que sean sacrificables. Esto pasa en La Tribu. Comienzo de espacio publicitario. 11-31-260-887. El WhatsApp de La Tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en La Tribu. Elogios recibimos también. 11-31-260-887. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico, Lautaro Matute. Tardes completas de caminata bajo el sol para hacer todo con amor y a llenarme los ojos de mar. Oh, saber quién era ese Oscar alemán, el loco de la guitarra en la cabeza. Esto pasa en La Tribu. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Nos separan de las 11 de la mañana de este lunes 10 de noviembre. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y de los territorios del erotismo, las fiestas y el encuentro con otros. Y mientras sucede un encuentro con otros, porque tenemos la visita de estudiantes de la UBA acá en nuestra casita con parlantes, hay pibis de la carrera de comunicación social conociendo un poquito de qué va esto de hacer radio, de habitar una radio comunitaria, alternativa, popular. Nos vamos al terreno también de otros tipos de joditas, otro tipo de encuentros, quizás en el mismo plano del erotismo, de reencontrarnos, vamos a compartir dos audios que nos estuvieron llegando en estos días, porque por un lado tenemos, estoy buscando el correo electrónico, Mary, que porque me distraje, no lo encuentro y lo tenía sin leer, acá está, ya lo tengo a mano, es así. Los próximos días, el martes, es decir, mañana, martes 11, va a estar en este territorio Francesco Tonucci. Hablamos de esto, de la importancia de la educación pública, del encuentro con los otros. Francesco es un reconocido investigador, estudioso de lo que tiene que ver con la educación en los primeros años, porque trabaja mucho con lo que tiene que ver con la pedagogía en las infancias, y va a estar en nuestro territorio, va a dar una conferencia y una charla magistral mañana a las 6 de la tarde en el Teatro Maipo, que es un lugar hermoso, tiene una acústica tremenda para ir a escuchar charlas como también música en vivo. Esto está en Esmeralda 443. La entrada es libre y gratuita a partir de las 10 de la mañana de mañana. Vos podés pasar por la boletería del teatro y te van a dar hasta 4 entradas por persona. Lo que es importante es para quienes retiren estas entradas que son gratuitas, que después vayan a la charla, porque realmente Francesco es, al menos para quienes estamos involucradas con la enseñanza, con el construir con otros estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, escuchar personalmente y tenerlo acá en Buenos Aires es muy valioso, así que mañana martes 6 de la tarde en el Teatro Maipo, y nos invitaron, nos llega un audio, así que lo vamos a compartir. El verbo jugar solo puede conjugarse con el verbo dejar, dijo Francesco allá por 1996. Casi 30 años después de aquella reflexión, desde la Asociación Francesco Tonucci, seguimos apostando a que nuestras ciudades puedan alojar el juego libre y la autonomía de niñas y niños. En esta nueva visita a la Argentina, Francesco brindará una conferencia para toda la familia, libre y gratuita, en la que, en diálogo con niñas y niños, volverá a poner este tema en agenda. Porque la forma que los niños y niñas tienen de proponerse en el espacio público como ciudadanos y ciudadanas es jugando. Y para jugar, tienen que salir de casa. Los y las esperamos el próximo martes 11 de noviembre a las 17:30 horas en el Teatro Maipo. Ahí va entonces la cita mañana 6 de la tarde en el Teatro Maipo. Si andan por el centro pueden pasar a buscar sus entradas directamente mañana a partir de las 10 de la mañana, y como les decíamos, dan 4 entradas por persona. También recién hablábamos con las chicas del colectivo Sexum, que van a estar llevando adelante una performance el sábado a partir de la medianoche en el Teatro El Maquinal, que está en Anchorena 364. Las entradas se consiguen ingresando al Instagram maquinal.maquinal. Con la nariz nasal del día de la fecha, decir maquinal es muy complicado para mí, por eso vamos a insistir a lo largo de toda la semana, una vez que esté Paulita Bladelio, en decir maquinal.maquinal, porque ahí ingresas a las redes sociales y te trae todo, obviamente, el cronograma y la lista de actividades de los próximos días, pero puntualmente nosotras estamos agitando para que vayan a la Sexum, una nueva fiesta de erotismo, grupalidad, performance, baile y mucho, mucho glamour. Una más me queda, Mary. Musiquita en vivo. ¿Y sabes en dónde? En el conurbano bonaerense, porque Pedro Rolandi, un amigo personal mío, nos invita, y les hago extensible también esta invitación, para escuchar la presentación de su nuevo disco. Esto va a ser en Villa Martelli, en el Club Polaco, que queda en Perú 882. Ya anteriormente habíamos estado escuchando temas, porque ahora las plataformas convocan un poco, ¿no? Bueno, largás un tema, largás otro tema, y después presentás el disco. Si lo buscan, por las redes sociales, está como Pedro Rolandi, y así también lo encuentran en Spotify con toda esta lista de temas que va a presentar en vivo. Así que escuchamos su invitación y un tema. Hola, ¿cómo andan? Acá Pedro de Villa Martelli. Quería invitarlos e invitarlas el 15 de noviembre a la presentación de mi primer disco en vivo acá en Perú 882, Villa Martelli, para escuchar un hermoso recital y muchas canciones. No preguntes más, golpea y vete ya de este infierno. Te lo hace notar, mute ya a tu piel, usa tu mejor remedio, frecuencia sonando tu parlante. Todo su entendimiento encendió sus propulsores y se anunciaba su cuerpo. Y es que cuando se segrega en la mente de sus cadenas, cuánto impedimento tiene el salto. Detrás de una tormenta se anuncia un nido más resistente. Igualmente en el vientre hay retazos de alguna angustia y frustra no terminar el puente hacia la calma, imaginando que el pasado te reta a la retaguardia. El tiempo extra es solo un juego del desgaste. Sucumbe a la insistencia o preserva lo que amaste. Todos nos preocupamos por haber llegado tarde, pero no por cuán tarde lo terminaste. No existe curandería más pura que el día que duda tula. Una escondida labura la herida madura. ¿Desde cuándo hilvanar el hilo de las suturas se ha convertido mi amigo en transitar una atadura? Se libre como el viento. Vuela ya de acá. En el fulgorio de la primavera. Se libre como un pájaro. Está en el frío calamitoso del invierno. Vete ya. Explora. En el fulgorio de la primavera. Se libre como el viento. Vuela ya de acá. Tienen término. esta musiquita indica que tenemos que dejar el espacio libre para subir, para que ingrese Hernán, que todavía no llegó, y subir juntes a la montaña en donde está seleccionada la mejor música para nosotros. Pero antes de cerrar el programa, desde Charco de Arena, desde FM La Tribu, le mandamos un fuerte abrazo a todos los trabajadores de Página 12 que publicaron una carta abierta a la dirección periodística del diario porque dicen la situación es insostenible. Les pedimos que estén a la altura de la historia del medio que dirigen, que pongan de lado de a quienes hacen posible que Página 12 hoy funcione. No se puede hablar de derechos sin defender los derechos de quienes trabajan en el diario, haciendo todo, digamos, una alusión a la postura y a la línea editorial de este medio de comunicación que, por otro lado, está desprestigiando a quienes trabajan y sostienen este medio de comunicación. Siempre hablamos con compas que ya nos estaban contando de que los salarios eran de miseria, que no les estaban pagando en tiempo, y parece ser que nuevamente Grupo Octubre y puntualmente Víctor Santamaría, el dueño de esta corpo, siguen aplastando y avanzando sobre los derechos de quienes trabajan en Página. Tenemos amigas laburando ahí, así que nuestra solidaridad desde acá, y esperamos en las próximas mañanas poder hacer nota y hablar en profundidad, porque es totalmente repudiable, ¿no?, este doble discurso, este juego de medios de comunicación que se las dan un poco más de progres y después desprestigian y, por otro lado, no pagan los salarios de sus trabajadores. Nuestra apoyo y solidaridad para ellos. Como decíamos, Hernán no está en La Tribu todavía, pero sí está la mejor selección musical para este lunes. Átense fuerte, fuerte los cordones, suban a la montaña y quédense con toda la programación tribal. Nosotras nos reencontramos con plantel completo, espero, mañana a las 9 de la mañana.